History plays the first time as tragedy, the second as farce. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una... Sí, anda. Bueno. ¿Por qué decís que no anda? No, no, porque siempre tuvimos problemas con ese micrófono. Quizás era yo que lo usaba, pero bueno. Bueno, está prendido, no sé si anda o no anda. Cualquier cosa le pedimos a la teleplatea que nos dé una mano o una oreja y nos diga si se está escuchando o no. Eso es traje de farsa, y a mi lado está Fernando. ¿Qué tal? Exactamente, Fernando. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenidos a una nueva edición, otra. Ya cada vez más cerca del inminente final, ¿no? Sí, sí, cada no queremos programa, cuándo es. Sí, sí, sí, pero cada programa nos acerca un poquito más. Y sí, sí, porque con cada película, ¿no? Con cada análisis. Es como una pieza del dominó, ¿no? Que va cayendo, sí. Y bueno, se va acercando. Cuestión de tiempo, pero por supuesto de no aflojar la lucha y seguir viendo películas. Hoy en una de las películas que vamos a comentar, vos viste que el tipo le dice, mirá, lo que estamos luchando es a largo plazo, nosotros sabemos, es difícil, es complicado, pero bueno, vos viste cómo es esto, nosotros tenemos razón, así que tarde o temprano. Sí, es una cuestión de tiempo nada más. Bueno, hoy tenemos otra edición de este programa, Tragedia y Farsa, y tenemos un especial sobre el Beto, ¿no? El Roberto Rossellini. Una figura emblemática del neorrealismo italiano y del cine político, social de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, vamos a ver dos películas hiperclásicas, uh-huh. Me parece, hiper emblemáticas, perdón, que vuelvo a usar la misma palabra, sobre este director. Así es, vamos a hablar entonces de Roma, Ciudad Abierta, película del año... 48. Sí, puede ser. Y Alemania Año Cero, que también es de ahí nomás, ¿no? Sí, son todas hechas muy al toque, sí. De la finalización de la guerra. De la guerra exploitation, ¿no? Sí. Porque había que salir a filmar. Sí, sí. Había mucho material, había que ser el primero antes que te la idea de la historia. Yo había que filmar todo lo posible, todas las historias posibles de la guerra mundial. Así uno ya después estaba tranquilo de que nadie te iba a cagar la idea, ¿no? Uh-huh. Por eso hay una sobreabundancia, ¿no? Especialmente en Italia de cine belicoso y de posguerra, ¿no? Así es. Así que bueno, ¿te parece si vamos a un tema y...? Sí, hay mucho que comentar. Sí, tenemos... y aparte de eso tenemos así como perlitas diseminadas, ¿no? Vos viste Avatar, por ejemplo. Ah, sí, vamos a comentar Avatar de James Cameron. Va a ser el momento Matelar. La película que todo el mundo está hablando, no para de hablar de nada. De la película sobre el que todo el mundo habla. Y bueno, acá en Traje y Farsa queremos dar la opinión oficial de la Comisión Norcoreana de Asuntos Culturales en Latinoamérica, que está formada por nosotros dos. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Sí, antes, avisamos como siempre, tenemos un blog, tragediafarsa.blogspot.com. Donen. Sí. Falta, ¿cuál hicimos? El de los complots. Estadounidense. Sí, sí, sí. ¿Y el de la semana pasada? Siempre nos olvidamos de la semana pasada. Sí, ¿qué hicimos? Como que tarda de sedimentarse en nuestro cerebro. Exactamente, sí. Bueno, Angelopoulos. Ahí está. Angelopoulos, los links van a salir fácil, así que. Bien, bien. Bueno, entonces escuchamos un tema para acomodarnos. Sí, con. Vamos con Sparks, y a quién no le gustan los chicos, ¿no? Porque ahí traje todos temas así de chicos, porque viste que en las dos películas como que está presente el tema de los niños. Sí. Si alguien quiere pensar en los niños. Alguien piensa en los niños, sí. Y es Rossellini. Y es Rossellini. Y vamos a escuchar entonces. Bueno, vamos con Sparks. Lady, here she looks, and laughing his father. Y así pasaba Sparks con A Quien No Le Gustan Los Chicos. Y bueno, tenemos algo así como una pequeña respuesta. Va, uno de los tantos que sí le gustan los chicos es a Rosalina, ¿no? Porque está como este hilo conductor de los niños en las dos sí. películas que tenemos para comentar hoy. ¿Y a quién no le gusta? A la derecha. A los fascisti, ¿no? Bueno, entonces Roma Città Aperta de Alemania Año Cero. Empezamos año con la cero, primera, sí. Es Roma Città Aperta, creo que ¿sí? Es incluso de las primeras que filmó. No sé, segunda o la tercera. No sé ya si no. Producción nos sí, puede producción nos brindar la información. Tenía el dato hasta recién, pero que de hecho se filmó con muy bajos recursos, con empleados que no dominaban demasiado su know-how, que eran quizás en técnicos del montón, digamos. Actores no profesionales, bueno. ¿Es el 45 la película? ¿La décima? Nah, pero deben ser muchos cortos y películas familiares. Bueno, claro, porque sí, fue unos meses después de que terminó la guerra y de la ocupación. ¿Hubo sí, ocupación? Sí, eso te iba a decir, y eso me llamó la atención y después me puse a leer, porque la película abre con una placa así que dice tipo como esta película es en recuerdo los 9 meses de la ocupación, 9 meses difíciles, etcétera, etcétera. Y sí, el tema es así, después de en el 43 los americanos ya están listos, preparados, con un pie casi adentro de Sicilia, ¿no? Y dándole así luz verde a lo que es la tratar de empezar a recuperar terreno europeo perdido a manos de los nazis. Y bueno, ante esta situación de que se vienen los americanos, gran parte del ejército e incluso el rey de Italia, que era el que había puesto a Mussolini, como que le bajan el pulgar, dicen bueno, este tipo es un inútil, ya no nos sirve con esta guerra de mierda a la que nos llevó. Le bajan el pulgar, lo destituye el rey a Mussolini, así que legalmente lo deja sin sustento, digamos. Y se da que y lo pone de primer ministro a Bradoglio. Y viste que en la película muchas veces dicen, sí, bueno, sí. Brigada Bradogliana. Bradogliana, exactamente. Es el ejército legalista, digamos. Porque al ejército le bajan así la orden de un día para el otro, que, bueno, que tenía que cambiarse de bando, sí, abiertamente. Cuestión que los alemanes, esto medio que ya se lo veían venir, se lo olían, y dan órdenes de el ejército que estaba en Italia como ejército amigo, aliado, se transforma así también de la noche a la mañana en ejército de ocupación. Que se da incluso ahí el primer día una cosa media estúpida, que es que no le habían bajado la orden al ejército todavía de qué hacer cuando viniesen los alemanes. Entonces como que no saben qué hacer y son presa fácil de los alemanes, que le terminan quitando las armas y los pertrechos y inutilizando así a gran parte del ejército regular italiano. Ajá. Como que se hacen pasar por amigos, ¿sí? Claro, no, pero ni siquiera, pero como los otros no tenían órdenes de oponer resistencia o incluso de tomar la iniciativa, los toman. Falló ahí de sorpresa, sí. Burocracia. Exactamente. Bueno, pero es como que los italianos se deslindan bastante, ¿no? De su participación en el eje, me parece, ¿no? Al menos, hablo en realidad a partir de las dos películas. Se habla de Alemania como un enemigo lejano, cuando, bueno, fueron aliados, ¿no? Durante un tiempo importante en la guerra. Y las dos películas, sí, lo toman a Alemania como el bando opuesto, como el bando vencido, y directamente se encolumnan con el bando vencedor, el bando de los ganadores, ¿no? Y bueno, no fue tan así en realidad. Sí, por ahí es la visión de Rossellini, ¿no? De decir, bueno, yo siempre estuve del lado de los buenos, así que tipo, bueno, nosotros ganamos. Claro. Sí, sí. Pero hay una cierta visión, ¿cómo decirlo? Crítica o... Igual, bueno, ojo, hay que decir que en lo que es la izquierda o la resistencia o lo que quieras, en Italia sale como mucho mejor parada que en Alemania, digamos. Uh-huh. Por eso, de última, no sé, como que la mitad de los italianos pueden decir ganamos, pero porque efectivamente ganaron. Claro, claro, estuvieron ahí desde el principio. Exactamente. Sí, sí, pero bueno, no, estoy comentando esto porque, bueno, cuando empieza Alemania año cero, hace una aclaración Rossellini de que no está intentando acusar al pueblo alemán, ¿no? Y como que subyace en la película una cierta reprobación para los alemanes en general, que prácticamente diría yo. Una visión un poco lastimosa o condescendiente o pobrecitos. Pero también de, bueno, ustedes también se lo buscaron, ¿no? Miren, ¿qué me pareció a mí igual, o sea, que había una visión condescendiente? Bueno, una visión, sí, de pobre gente como está sufriendo ahora. Bueno, eso sí, pero igual los hace... No sé si los hace quedar tan pobrecitos. O sea, porque de hecho es como que hay muchos que... mal que bien eran colaboracionistas o guieras, o que todavía activamente se reconocen. El profesor que dice, sí, antes éramos nacionalsocialistas, ahora solamente somos nazis, y dice, bueno, se vayan a cagar. Sí, está bien, pero bueno, se apiada principalmente de los niños, pero creo que también con una situación, para mí, se apiada en general con una situación de miseria y decadencia de los vencidos, pero también al mismo tiempo con, bueno, tomando lo que vos decías, haciendo una crítica, una reprobación de bueno, la conducta o la ideología de alguna manera que los llevó a este lugar, y quizás no existe la misma crítica para los italianos, ¿no? Porque bueno, tampoco Mussolini estuvo solo, ¿no? Sí, sabiendo, sí. No habrá tenido el mismo respaldo que tuvo Hitler, ni mucho menos, pero obviamente que tampoco estaba ahí solo. Bueno, eso por una como una aclaración general previo al comentario de cada película. Bueno, te habíamos empezado con Roma Ciudad Abierta. Sí, sí. Que decíamos que se sitúa en estos meses de la ocupación alemana, esperando ahí a los americanos que nunca llegan. Sí, leí que Rossellini, junto a Fellini y a Sergio Amadei, que eran los guionistas de esta película, empezaron a escribir esta película unos meses antes incluso de que terminara la ocupación, terminara la guerra, ¿no? Porque bueno, efectivamente era una cuestión de tiempo, lo veían así incluso en ese momento. Y bueno, como decíamos antes, ya había que ir preparando el material para cuando realmente se pudiera filmar. Y cuando se pudo filmar, en realidad se pudo filmar hasta ahí nomás, porque no había material o no había recursos, digamos, para hacer una película de este estilo. Y lo que cuenta la película Celuloide, que te la mencionaba uh-huh. hace un ratito, una película de Lizzani, un director italiano de medio de los 90, es de que, bueno, en ese momento los productores italianos o los grandes dueños de productoras cinematográficas decían que lo que la gente quería era divertirse un poco y en todo caso un poco de sensiblería barata, de cursilería. Y ahí está el personaje de Dino De Laurentiis en la película, que les dice a Rossellini, a Amadei, a los productores, que ellos, más que toda esta película sobre la guerra, deberían hacer una película que se llame Papá Esperanza y que terminara con un nacimiento, que era risas y llantos, pero bueno, llantos de simplemente por tener los sentimientos a flor de piel, pero no por grandes tragedias, ¿no? Y bueno, queda claro que la idea de Rossellini, muy por el contrario, era hacer una película hiper cruda, realista, con muchos niños o muriendo, o viendo muertes, sí, torturas. Sí, exactamente. No quería hacer ningún tipo de concesión en ese sentido. Y quizás ahora, visto desde 2010, ¿no? Y si bien la revolución se viene, para mucha gente parece que está lejos. Parece una película quizás que muestra demasiado, ¿no? Películas demasiado, incluso con golpes bajos, se puede decir, o películas... Bueno, hay un relativismo en general, ¿no? Con el cine... o con la posmodernidad, por ponerlo en un espacio mucho más amplio, que nos inhibe quizás de mostrar este tipo de cosas, o que censura a veces la excesiva crudeza y la frontalidad, la transparencia, ¿no? Sí, eso lo decíamos en otro momento, no me acuerdo, que incluso determinadas remakes de distintas películas, o sea, mostraban menos que la película original, ¿no? Y supuestamente ya hay muchos tabúes que han caído y cosas de modé, etcétera, etcétera, y sin embargo como que la versión nueva era más timorata que la... Me acuerdo de Alfie, que es como un tipo querendón en la remake 2000 no sé cuánto, y en la original era un misógino de mierda que golpeaba a mujeres y las obligaba a abortar. Claro, sí. Y sí, no, yo creo que si se hiciera una remake, tanto de Roma Ciudad Abierta como de Alemania Año Cero, no serían tan violentas uh-huh. visualmente como lo son estas, ¿no? Creo que fue... En ese momento un gran tabú, porque lógicamente no se mostraban este tipo de cosas en el cine. Y claro, también sería un tabú porque no solo por razones morales, que también las existen, sino más que nada por razones estéticas uh-huh. sí. o de convencionalismos artísticos en el campo simbólico del cine actual, no se pueden mostrar, ¿no? Y la verdad es que no tiene demasiado sentido, ¿no? Es simplemente un... Como decía, una convención, algo que se fue estableciendo, de que no se puede ver a un chico muriéndose o una tortura. Y... ¿A dónde hemos llegado que no se puede ver? Claro, la gente quiere ver también chicos muriendo. ¿Por qué está mal? Si son cosas que pasan. Y lo que hizo Rossellini, pero no, que al final nunca empezamos a hablar de la película. No. Hace un montón que estamos dando vueltas. Pero creo que en ese momento debe haber sido realmente muy impactante y muy... sobresaltado a mucha gente, ¿no? Las imágenes que se ven. Y bueno, fue una decisión estética y moral de Rossellini de mostrar todo, o sea, de no correr la vista con ningún tema. Y creo que está bien, está bueno, porque cuando decimos mostrar todo, no es ese exceso de explicar todo, dejar todo bien clarito y qué sé yo, y que toma al público como tonto, sino bueno, sí, mostrarle la crudeza tal como es, si se quiere, ¿no? Y no cagarse en eso. Es decir, sí, bueno, pasa esto y ¿por qué tenemos que mirar para otro lado, no? Bueno. No, me parece... Igual no te... Digo, porque yo cuando había leído una especie de sinopsis que vos habías puesto en el blog privado que tenemos, sí, de Farsa, sobre Alemania año cero, y que decía que la película tenía muchos golpes bajos, que era una película... Así, digamos, como muy poco sutil, ¿no? Que había despertado muchas críticas por eso. Y mientras veía la película, en realidad antes de ver la película pensaba, seguro que no me va a gustar. Porque sí, es demasiado cabeza, demasiado... Pero la verdad que me gustaron las dos. A mí no me impresionó tanto Alemania, no sé, tengo que decir. Más allá de lo visual, las imágenes... No, no me gustó tanto, pero no por eso, digamos. Ah. O sea, no porque dijera, ¿cómo van a mostrar a un niño cayendo? No, a mí eso no me preocupa. Me preocupó que fuese poco sustanciosa, digamos. Sí, sí. Sí, no, me gustó más Roma Ciudad Abierta. Pero digo, no por eso, no por esa decisión, esa actitud roselinesca de mostrarlo todo, no me pareció ni inmoral, ni nada. Bueno, ojo, no te olvides que en Alemania es año cero, el nene también mata al padre, o sea, hay como varias violaciones de convenciones así, de morales. Sí. Bueno, hablamos de Roma Ciudad Abierta. Hablamos de Roma Ciudad Abierta, sí. Bueno, es una historia casi coral, o de muchos personajes, sí. ¿No? Bueno, durante la ocupación nazi tenemos, por ejemplo, el personaje, creo que... Que el central vendría a ser el ingeniero, me parece. Yo te iba a decir el cura, pero bueno, depende del punto de vista, justamente, ¿no? Porque me parece que el cura... Es el que hila, sí, engrana las distintas historias, ¿no? Es un cura, un párroco medio rojito, que tiene como costumbre, bueno, refugiar a los partisanos, a esta gente que combate a la ocupación nazi, les provee documentos falsos, ¿no? Hace de hilo conductor y traslada mensajes y dinero y cosas, y realmente se la juega, pero todo en un tono muy calmo y reposado, ¿no? Bien de cura de ciudad. Y bueno, otro personaje, bueno, un personaje famoso es el de Ana Magnani, que hace de la esposa del ingeniero, este ingeniero comunista, el señor Manfredi, que lo vienen persiguiendo desde hace un tiempo largo, lo tienen fichado este general nazi muy gay. Sí, que tiene como las pestañas postizas, sí. Así. ¿Ha sido a propósito? Porque es muy amanerado el tipo. Pero los nazis tenían algo medio amanerado también. Ahí no sé qué decir. Es una buena teoría, pero no sabría decir. A mí las pestañas me llamaron la atención. Sí. Tenía así como de, como... Como peinada las pestañas, sí. Bueno, eso es otro tema para otro programa. Bueno, estamos diciendo, estaba este ingeniero, el señor Manfredi, al que buscaban, que estaba a punto de casarse. No, ese era el otro, ese era Francesco, su amigo entrañable. El tipógrafo. Sí, el tipógrafo, que imprime la unidad, ahí clandestinamente. Sí. Claro. Quizá claro. Hay una escena muy buena que está el alemán este de las pestañas postizas, que está como leyendo los diarios de la mañana, y son todos diarios comunistas, y encima tiene como 10 diarios diferentes, ¿no? Tiene, no sé, Bandera Proletaria, Mundo Obrero, La Unidad, como que eso estaba vivo, y aparte había como muchas voces. El diario deportivo del Livorno, quizás. Que, sí, también, me imagino. Y bueno, entonces está el señor Manfredi, que en realidad está, ahora sí me acuerdo, de novio con una especie de... Corista, esa es la palabra ideal. Que bueno, no es una persona muy comprometida con el movimiento libertario, ¿no? Sino que bueno, simplemente se enamoró de el coraje, ¿no? De la forma de ser, del intelecto de este ingeniero. pero que bueno, va a terminar traicionándolo por un tapado de piel y por despecho, más que nada, ¿no? Como suele pasar con las minas, realmente. Y bueno, ¿qué más podemos contar de la trama que me estoy olvidando? No, está esto... Es como el día a día de la resistencia sí. urbana, ¿no? Que van tramando, ¿sí? Están estos nenes que ponen bombas también. Sí, sí. Como que Rossellini le pone mucha esperanza, ¿no? Pone mucho... Realmente cree que el futuro está en los niños. Y siempre les dedica un lugar especial, pero no como meros... No, a... adornos como... de dulzura y ternura. Sí, sí, sí, son actores activos, digamos, sí. Valga la redundancia, de un destino, de un porvenir. Sí, sí, sí, sí. Y acá, bueno, el chico, el hijo de Ana Magnani, tiene varias líneas así muy contundentes. En la primera escena está hablando con el cura, ¿no? Sí, hay que formar un frente único contra el enemigo. Sí, sí, tiene varios de esos. Y los niños, claro, a su vez se juntan y arman como una especie de resistencia kit, ¿no? Contra los nazis. Pero bueno, finalmente los van agarrando de a poco, ¿no? No a los niños, sí. No a los niños, okay, perdón, okay, sí. Que nadie se preocupe. Los van agarrando de a poco, Ana Magnani en esa escena histórica de la historia del cine. Sí, yo le decía a Cecilia, le decía una de las muertes más gratuitas de la historia del cine, ¿no? Porque como... Sí, porque hasta ahí era una protagonista principal de la película. Es más, de las personas que más carisma le daban a la película. Era una... Es de alguna manera una típica italiana, ¿no? Que habla mucho, muy histriónica, que está todo el tiempo gritándole a los niños y cagándose a puteadas con todo. Y que sí, casi en la mitad de la película, un poco más, pero... Yo después de ver La Celuloide, que es la película que habla sobre esta película, pensé que era como la escena cúlmine, ¿no? Y no, más o menos por la mitad de la película, lo llevan preso al tipógrafo, a Francesco. Sale corriendo en búsqueda, bueno, reclamar la libertad de su próximo marido. Y no se sabe dónde, ni quién, ni cuándo, se escuchan balazos y cae ahí prendido. Y además es muy rara la escena, porque... Primero la vemos en un plano medio, casi general, que está corriendo. Y de repente vemos una subjetiva desde el camión que lo están llevando a su novio. Y la vemos corriendo hacia esta cámara, hacia el camión. Y ahí se cae, ¿no? Y después vuelve el otro plano. ¿Eh? Es realmente una escena muy vívida. Y que, bueno, por algo tiene su lugar de privilegio en la historia. De las muertes del cine. Sí, de las muertes realmente mejor filmadas y más... impactante, sí, también por su gratuidad y por lo inesperado que es, a pesar de que yo sabía que se iba a morir, de todas maneras me sorprendió. Y bueno, muere ahí, por supuesto, frente a su hijo. Eso Rossellini no iba a permitir, que el hijo de Ana Magnani no estuviera allí presente para hacer la escena aún más dramática. Y bueno, el resto van cayendo, ¿no? De a poco. Salvo Francesco, que nunca se sabe después qué pasa. Sí, es verdad. Se salva ahí milagrosamente de una redada y pierde su lugar en la película. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, después prosiguen todas las escenas de tortura, fusilamientos en frente de niños. Está el nazi arrepentido. Sí. No sé si suma o resta. Igual me gusta ese personaje de nazi arrepentido, porque no es el... No es un Schindler, o sea, no es una persona que dice, no, basta, me cansé y voy a... Y toma el toro por las astas y ayuda a todos. Es un borracho, un general borracho que está en una fiesta y empieza a vociferar, al final, ¿qué vamos a hacer la raza superior nosotros? Lo único que hacemos es matar gente. Pero se queda ahí, se queda sentado tomando... Sí, vino. Sí, de hecho después va a ver al torturado, sí. Con un vaso de vino en la mano, sí, sí. Es una autocrítica, un momento de reflexión... Muy extraño, ¿no? Porque tampoco genera admiración, lo hace borracho en una fiesta, mientras el general gay le dice que se calle, ¿no? Ni siquiera atina a discutirle, sino que simplemente le dice que se calle, ¿no? Que nadie lo quiere escuchar. Y bueno, eso es básicamente Roma Chita Perta, una película... A mí me gustó. A mí me gustó, sí. No, me hizo acordar... Se acordaba de algo que había leído, me había contado, no me acuerdo. Que decía que Italia, históricamente, ¿no?, en el siglo XX, es como un país dividido en dos culturas diferentes, ¿no? La cultura católica y la cultura comunista. O sea que vos tenías, era como un país espejado, ¿no? Vos tenías, no sé, los teatros católicos y los teatros comunistas. El diario católico, el diario comunista, el cine católico, el cine comunista. Sí. Y acá, bueno, se unen. Sí. Pero que incluso el general gay este trata de explotar ahí, de meter en una cuña. Cuando están torturando al ingeniero, le dice, pero no seas boludo, dice, vos con los que hoy estás combatiendo, ¿qué te pensás? Que si ganan después no te van a empezar a perseguir a vos, vos tenés que hablar y te dejamos salir y vos podés seguir tu lucha. Sí, sí. No, es una película que tiene buenos diálogos. Tiene, por supuesto, una carga lógica y entendible de heroísmo, ¿no? De dividir claramente los bandos y caracterizarlos claramente, pero sin zarparse, o sea, sin una caricaturización gratuita ni de los buenos ni de los malos, ¿no? Dentro de todo es una película cruda, realista, pero yo la verdad que me esperaba, además por otras películas que vi del neorrealismo italiano, una cosa más cabeza en general, ¿no? Una cosa más exagerada y bien clara, digamos, para el espectador, para que el espectador no le quede ninguna duda sobre nada y que todo le quede bastante, bastante ordenado en la cabeza. Pero no, me parece una película más que está con muy pocos recursos, con muy bajos recursos, tiene imágenes realmente bastante potentes. Está buena. Bueno, me alegro que te haya gustado. Vamos a un tema. ¿Qué viene? ¿Qué tenemos? Pan Ciel y Kids Are The Same. Los pibes siguen igual. Y así pasó Pan Ciel con Kids Are The Same. Y volvemos, estamos de vuelta con Rossellini y sus chicos. Sí, los pibes, los ragazzi, los sí, bambini. Los bambini de Rossellini. Y bueno, tenemos News Alemania Año Cero, una película situada en la Alemania de posguerra, así inmediatamente a la caída del Führer. Sí, una película que desconcierta al principio, no sé si te habrá pasado a vos. Que todos los alemanes hablan italiano, sí. Sí, es un poco. Cuesta acostumbrarse, después está acostumbrada, sí, está todo bien, pero al principio, porque además no solo hablan italiano, sino que se comportan italianescamente, ¿no? Y gritan y son hiperhistriónicos. Sí, están cagando sí. En cualquier lado y es todo muy grotesco. Pero bueno, después uno se acostumbra Y además hay varios que tienen pinta de alemán, ¿no? En general, aunque sea eso, lo cuidaron. Probablemente se dobló la película, no, no sé si son actores italianos o alemanes. La película sí se filmó en el lado francés de Alemania de ese momento. Y bueno, es una película que se basa principalmente, tiene el eje en un niño, Edmund Kallar, que, bueno, es un chico de una familia que está muy venida menos, ¿no? En donde el padre está muy enfermo, muy grave. El hijo es pues, un ex militar del Tercer Reich, que bueno, está ahí medio cagado en las patas porque no sabe qué le van a hacer los aliados cuando se presente finalmente y bueno, declare que está vivo y que está ahí, que es un excombatiente de la guerra, y viven todos en una gran casona con otras familias. Con otras cinco familias, sí. Y bueno, viven un sinfín de miserias, ¿no? De penurias económicas, como que le viene mucho de luz eléctrica y no tienen para comer. Y como nadie sabe que está vivo el chico este, el ex militar tiene menos cartillas de almacenamiento que las que necesita, ¿no? Y entonces el chico sale a ver si puede hacer algunas changuitas para llevar un poco de alivio económico a su casa y trata de trabajar en un... Sí, de obra en construcción, pero no lo dejan por su... No, cavando tumbas. Ah, sí, cavando tumbas, cierto. Esto es así muy gráfico, ¿no? Y bueno, trata de arreglárselas como puede. Conoce este profesor nazi que, bueno, ya no trabaja más por diferencias ideológicas, sí. Bueno, una vez que terminé la guerra y... No sé por qué consideraron que ideológicamente yo era reprobable. No, claro, dice algo así como que tenemos... diferentes ideas sobre cómo tiene que ser la educación. Y se lo lleva al pibe. Yo primero pensé que iba a haber venido una escena de pedofilia. Digo, nada, ya es demasiado zarpado. Yo también. Es más, lo estuve esperando hasta el último. Porque ya había leído la sinopsis. Y la sinopsis decía, hablaba como de la pérdida de la inocencia. Y yo digo, acá lo combinan en cualquier momento. Y hay un excesivo toqueteo. Sí, está presente. De hecho, es como que el profesor este trabaja de llevarle estos bambinis al general, sí. Que también es como muy toquetón, así. Sí, sí, es bastante me parece que, feo. Me parece que está sí. Blanqueado, digamos. Que. Claro, pero por otro lado tiene como objetivo de usar a los niños de carnada para vender sus discos de Hitler. Otra cosa muy rara. Que vende discos de Hitler a soldados norteamericanos que sí. Están de turistas ahí frente a las ruinas, se sacan fotos frente a las ruinas, frente a edificios bombardeados, ¿no? Y bueno, también compran discos de Hitler como parte del merchandising que se llevan de su excursión bélica a Alemania, ¿no? Es todo muy deprimente, todo muy patético y lamentable. Y bueno, el niño también frecuenta un grupo de jóvenes que también andan en las malas, ¿no? Robando y andás a ver qué otras cosas hacen, ¿no? Y bueno, el padre mientras se sigue muriendo, lo consiguen llevarlo a un hospital, porque en el hospital por lo menos le dan de comer. Le dan tres comidas. Tres comidas diarias. Pero bueno, al final termina el padre volviendo y ya no saben qué hacer, porque no les alcanza para comer, el pibe que no se anima a blanquear su situación frente a los aliados, y el pibe dice, no, bueno, esto hay que terminarlo. Sí, pero porque el padre empieza a decir, no, soy una carga para la familia, yo la verdad preferiría estar muerto, así ustedes no me tienen que dar de comer, y miren, yo no los puedo ayudar en esto. Entonces el pibe dice, bueno, a veces hay que hacer lo que un hombre tiene que hacer, y bueno, es una eutanasia. Exactamente. Kit. Y claro, bueno, igual no sé, esa escena es muy rara porque está en el hospital, le traen la comida y de ahí saca un frasco de veneno el pibe, ¿vos entendiste eso? Sí, como que en el frasco, en el carrito del hospital venía la comida y había un compartimento de veneno, ¿no? Veneno, sí. Por si te aburrís de estar en el hospital y ya querés terminar con todo. Y de ahí saca el pibe un frasquito de veneno y bueno, finalmente le da un último té, que era lo que estaba pidiendo este alemán. Este alemán que había, a diferencia de su hijo, era un anti-hitleriano, ¿no? Reconocido y vilipendiado por el profesor. Que en un momento dice, yo me acuerdo que que tu padre se negó a escribirte o cambió no sé qué cosa para que vos no te fijas en la juventud de hitleriana. Dice, bueno, yo igual hice la vista gorda porque eras vos. Sí. No, y después el padre tiene ahí como un lamento en un momento que dice, sí, estos hijos de puta de los nazis, mirá lo que nos llevaron. La verdad tendríamos que haber hecho algo, pero bueno, yo la verdad me acobardé en su momento. Sí. Así que un culposo. Un alemán culposo. Claro, vamos a un lugar en la película para los que no estaban de acuerdo, pero bueno, también tienen cosas para reprocharse, quizás, no sé. Y bueno, ¿qué más? Y el hijo, justo cuando se muere, se va a blanquear la situación con los aliados, que lo tratan de mil maravillas. Le dicen, está todo bien, no pasa nada, lo que pasó, pasó. Como diría, no sé, qué cantante de reggaetón. Y bueno, y después pasa lo que pasa, ¿no? Sí, el niño va muy contento, ¿no? A contarle de su hazaña al profesor, porque el profesor previamente le había dicho. Contento. No, muy contento, estaba compungido y ya medio arrepentido, pero va a buscar, digamos, cierto conforto, bueno, qué sé yo, como una justificación sí, extra, ¿no? Porque previamente el profesor le había dicho que bueno, que este mundo es para los fuertes y no hay lugar para los débiles, ¿no? Y que de última, esto es así, es como el fuerte se come al débil y ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí. Entonces va el niño y le dice que, bueno, hizo un pequeño parricidio. Sí. Y el profesor horrorizado le dice, no, pero ¿qué? ¿Eso no fue lo que yo te dije? No digas a nadie que yo te dije eso. Dice, no, yo no tengo nada que ver. Y se escurre ahí entre las ruinas. Sí, y bueno, y el niño a partir de ahí El niño queda solas con su conciencia, cargando ese... Sí, pero no lo aceptan en ningún lado, tampoco quiere estar con su familia y cargar con la culpa. Así que bueno, se va por ahí, no sé si contar el final, pero bueno, cosas que pasan. Sí, así es. Bueno, eso es Alemania Año Cero, entonces, una película más fuerte, no sé si más fuerte. Me pareció poco sustanciosa esa película. Sí, le falta, tiene algunas escenas buenas como esta de los turistas yankees que están sacándose fotos. Pero sí, le falta, yo quería ver un poco más de... Porque en algún momento muestra a la hermana del pibe que sale de noche a coquetear con yanquis y franceses. Y hay como un retrato bastante en general benévolo, me parece. Se podría haber ahondado un poco más con los yanquis, digo, con los aliados en general, con el papel de los aliados posguerra, ¿no? Como que se podría haber ahondado más en ese aprovechamiento, en ese... usufructo de la situación o... no sé, porque... qué sé yo, después con el pibe, con el ex militar que va y se presenta ante los aliados muerto de miedo y al final no le pasa nada y lo dejan libre. Y hay... no sé, como una... con buena conciencia ahí en Rossellini de poner a los aliados en una posición benévola y... no sé si benévola, ojo que muchas veces a los aliados justamente se les critica eso, que en el proceso de nazificación, muchas veces como que hicieron la vista gorda y dejaron pasar muchas cosas y como que no fueron todo lo rigurosos que tendrían que haber sido, pero a sabiendas, digamos. Sí. Yo me acuerdo de otra película así de Alemania posguerra, esa Verboten de Samuel Fuller. Ah, sí. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Que también era... tenía algunas cosas en común con esto. Uh-huh. Pero bueno, no sé, sí. No, igual no me parece, no hay nada en la película ideológicamente que me parezca reprobable. No, sí, sí. De hecho, o sea, bueno, la visión que tiene de los alemanes me parece dentro de todo justa, entre comillas, digamos. No lo sé, realmente en la película no se los está juzgando, criminalizando, echándoles la culpa de todo, ¿no? Sino simplemente, como aclara que es subjetivo desde el comienzo de la película, se trata de mostrar la realidad posguerra, que bueno, son seres humanos, ¿no? Son familias como la tuya y la mía, y que está pasando por un momento mal, y bueno, algunas personas de esta familia sí participaron activamente y otras no. Y hay chicos, y hay niños, ¿no? Involucrados en todo eso, y como dice Rossellini en el principio de la película, con que le llegue a una persona que quiera, ¿cómo es que dice? Que esta película lo mueva a hacer algo para evitar que los niños alemanes dejen de amar la vida, una cosa así medio cursi. Esta película ya sirvió de algo, ¿no? Che, mi copia no sé si venía con ese... ¿No? No sé, ahora no. Yo sí, mi copia es la tuya, vos me copiaste la película. Puede ser, bueno, entonces no. No le prestaste atención. No le prestaste atención. Bueno, decía eso. Y no, me parece una película justa y que también mantiene ese... esa actitud muy rigurosa y cruda de Roma Ciudad Abierta y no sé, a mí me gustó, me parece mucho más interesante y sustanciosa, como decís vos, Roma Ciudad Abierta, pero qué sé yo, me parece una película justa y necesaria. Bueno, parece bien, tenemos igual dos nuevas películas de Rossellini para ver en sí, otra oportunidad. Mucho. Tenemos, sí, L'Uomo dalla Croce, que esa es del 43, o sea, es de durante la guerra. Y después, Era Norte de Roma, esa también está en la... ¿Esas que tenés? Sí, esas están en las bibliotecas. Sí, porque además hay otras que hay que buscar y que pintan buenas. Así que yo no tenía mucha fe, me imaginaba una cosa, como te digo, bastante obvia y exagerada. Y tengo otra que son... Y no. Tengo otra que es como más panfletaria. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, eso quedará para otro especial. Bueno, vamos a Avatar, ¿te parece? Ah, Avatar. Película que en la semana tuvo los pulgares arriba de Evo Morales. De Evo Morales, que exactamente. Según me dijo alguien, no me quiero animar a darlo por cierto, es la tercera película que ve en su vida. Con lo cual, bueno, quizás no tiene muchos parámetros, ¿no?, con qué compararlo. Pero bueno, se ve que le ha gustado y con razón. Según mi opinión, coincido con la puntuación que le dio Evo Morales en su crítica, ¿no? La verdad que es una película muy interesante. Básicamente es... bueno, el ejército norteamericano invade un planeta que está lleno de humanoides azules y gigantes porque está a la búsqueda de un material que se llama Optinium, no sé cuánto, que es muy valioso, y bueno, hay una gran cantidad de inversores muy deseosos de que se realice esta inversión y de que se provea de este material a la industria norteamericana. Y bueno, desde el principio eso está muy explícito, y de hecho los generales, los comandantes norteamericanos dejan claro que es por eso, que no hay ningún, no lo tratan de disfrazar, no tiene que ver con la lucha por la libertad ni por nada más, es eso. Y bueno, paralelamente hay como un sector dentro del ejército de científicos que están diseñando estos avatares, que son estos muñecos, quizás es un término un poco justo, que es, tienen una mezcla de ADN de estos humanoides, una mezcla de ADN de unos científicos, y bueno, que tienen la idea de que estos avatares se mezclen con los nativos. Y de a poco les vayan diciendo que en realidad los yankees no son tan malos, ¿no? Que bueno, están tratando de hacer lo mejor posible, les enseñan inglés, les llevan una laptop como esa que quería Negro Ponte. Y bueno. Vienen a hacer los Bartolomé de las Casas, así. Sí, vienen a civilizarlos. Exactamente. Y bueno, estos avatares, no, estos avatares no, estos nativos, estos humanoides, tienen una vida muy new age, muy hippie, mucho en contacto con la naturaleza, ¿no? Y no podés matar ni una mosca, que ya se enoja, ¿cómo puede ser? Tiene también este mensaje, por otro lado, de, digamos, este mensaje verde, ¿no?, ecológico, de, bueno, hay otra forma de relacionarnos con la naturaleza y no esta forma tomarla como un recurso, un mero recurso del cual tenemos que extraer, sino que podemos convivir con la naturaleza. Y pero básicamente el mensaje más fuerte es totalmente anti-militar y anti-norteamericano. Se ha criticado mucho que el personaje principal, que es un soldado norteamericano que se pone en la piel de este avatar, es quien finalmente mesiánicamente lo lleva hacia la liberación. Pero bueno, esas son también, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver, qué sé yo, con hacer más ameno y más accesible para el gran público, ¿no? Quizás ya esperar una película denodadamente de guerra entre norteamericanos y humanoides, ¿no?, y que se ponga la película del lado de los humanoides ya es demasiado, me parece. Pero realmente para una película norteamericana es... A mí me gustó, me sorprendió. La película en sí, lo que tiene que ver con su género, con lo aventuresco y la diversión y la pochoclicidad. Me parece que es una buena película, quizás yo no soy tan experto, pero hay buenas peleas, hay unas luchas muy muy extrañas entre robots gigantes y especie de pterodáctilos que tiene ahí. Y se hace un poquito larga en un momento, pero en general se lleva bien. Me parece una película entretenida y que yo creo que sirve, ¿eh? Yo creo que da un paso importante a nivel de mensaje masivo para que, bueno, la revolución se siga aproximando, ¿no? Es así, como decían justamente los norteamericanos en Vietnam, ¿no? Hay que ganar sus corazones y sus mentes. Sí. Bueno, y esto da un paso importante. Sí, nada. No, sí, yo leí en foros, había leído que yanquis, gringos, que decían... No lo puedo creer, es la primera película que veo que los malos son los americanos. Sí, es un paso importante, para mí es una ruptura muy muy importante. Y sí, se le puede encontrar muchas otras cosas que expresan mucha yanquicidad, ¿no? Pero en general esto puntualmente creo que es una ruptura muy, muy importante. Y también hace que a uno le guste mucho más la película, por supuesto, la película así... Uno le da mucha más ganas, ¿no? De ver cómo destrozan a las naves norteamericanas. Que bueno, si fuera al revés, ¿no? Por más que fuera igual de entretenida la película, es mucho mejor si los malos son los yankees, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Así que la recomiendo para no ver solamente película de neorrealismo, películas finlandesas. También les recomendamos una película mainstream. Sí, actual y americana. ¿Por qué? Sí, obviamente, son todos de Palermo, son todos cool snobs, pero la verdad que la película está buena. Y no sé, la gente no comprometida y quizás este mensaje le molesta, ¿no? Le duele. Sí. El mensaje de Cameron. Sí, además hay que ver, pues si ya salió El Amante, ya todos tienen la opinión. Ya todos tienen la opinión ahí bajo el brazo, entonces hay que ver si ya salió El Amante. Pero bueno, no, es para mí está buena y la recomiendo sin ningún tipo de... prurito. Bueno, tenemos agenda mañana y el domingo que viene, todavía está en cartel en el Malva, Resistentes, esta película de Fernández Moyán. Sí. Sobre la resistencia peronista. Vayan con tiempo porque dura 2 horas y media y son así a pura entrevista. Y, pueden llegar sobre la hora, pero... Digo, porque decís que lleguen con tiempo. Pueden llegar sobre la hora, pero hace la idea que van con a estar paciencia, un rato largo. Sí, digamos. Sí, exactamente. Bien. Y tenemos el ciclo de documentales de Herzog, altamente, sí, largamente esperado en Lugones. Sí, la verdad que hay bastantes películas interesantes. No hay tanto material, claramente, al menos TIF, pero hay películas interesantes. Hoy dan estas lecciones en Finisterre sobre la invasión, en realidad sobre lo que quedó después de la invasión de Irak a Kuwait, con todo ese gran desastre ecológico, con todo el petróleo derramado. Y así que vamos a ver cómo Herzog llora sobre el petróleo derramado, ¿no? Y qué es lo que dice. Y bueno, hay otras películas, no me acuerdo, pero pueden chequear en la página. ¡Cortamos! Sí, está Esteban, me imagino, debe estar reclamando. Así que bueno, los dejamos con Yo no pedí tener estos poderes. Así es. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Así es, hasta el sábado que viene.